estos árboles que no se llenan los bolsillos de aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que les sacan. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se emite desde ya hace más de un año por la radio de la red www.rnma.org.ar y también a través de todas las radios que conformamos esta red y también radios amigas que se van sumando, amigas y compañeras que se van sumando a esta propuesta de información que tiene el objetivo de poder mostrar otra información, otras noticias y también, por qué no, otra perspectiva de las noticias que se emiten por los distintos medios de comunicación. Por sí misma, para que pueda decir, amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado. Bueno, estamos en la puesta al aire con Leo Cuello y estamos aquí, quien les habla, Romina Gómez, y también estamos en la parte de locución y conducción del programa con Matías Arriola Silva. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Romina? Acá volviendo una vez más después de más de un mes a Enredando las Mañanas en La Rioja Capital. Así es, recorriendo el país. Un poquito. Un saludo para los cumpas que estuvimos de radios comunitarias de Zumba la Turba, El Grito de Tras la Sierra y Tierra Campesina de Mendoza, que estuvimos la semana pasada colaborando un poco a los medios y haciendo algunas instalaciones. Así que un saludo si nos están escuchando de alguna de esas tres radios compañeras. Nos sumamos a los saludos y le contamos que este programa está siendo transmitido hoy desde Radio Voces de La Rioja. Los martes se transmite desde La Colectiva, desde Buenos Aires. Los miércoles de Radio Zumba la Turba de la ciudad capital de Córdoba. Los jueves desde La Retaguardia y los viernes de FM La Caterva. Estas dos últimas también de la ciudad de Buenos Aires. Pero además se retransmite por muchísimas radios que conforman la red y también otras que son radios compañeras, como son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. También Radio Nehuenché de Cipolletti, Río Negro. La Colmena de Plaza Wincon, Neuquén. Radios La Quinta Pata y Zumba la Turba de la ciudad capital de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, Sierras Chicas, Córdoba. También Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, todas ellas de la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera de la localidad de Campana en la provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de La Valle, Mendoza. Radio Voces y Radio La Nueva Rioja. Nube Riojana. La Nube Riojana de La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela, también en la provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Ruga, Buenos Aires. Y nos acompañan en la producción general del programa y también la postproducción, compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata y El Grito del Sur. Bueno, y también un saludo porque dije tres radios, pero en realidad también estuvimos por La Pujante, así que ahí que los vi, me acordé y también les mandamos un fuerte abrazo a los cumpas de Mendoza, de La Valle. Pueda decir, amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a

que bueno, va a estar en este bloque haciendo un pequeño loop. Fútbol, fútbol, fútbol. El único tema que se habló en todos los medios desde el jueves a la noche pasado por el tema este del gas pimienta. Más gente sabe ahora de los efectos y precauciones ante un rocío de gas pimienta que mucha gente del campo popular conoce más por haberlo vivido en muchas ocasiones en momentos de represión. Sí, y cosa que nadie dijo nada en esos momentos, ¿no? No, nadie sabía que echarse un chorro de agua fría en la cara no funciona para nada. Más que analizar ahora, digamos, el sábado de la noche, la Confederación de Fútbol de Sudamérica, dio su veredicto y dejó afuera de la Copa a Boca Juniors. Igual, de todas maneras, creemos que desde este espacio, que una vez más los grandes equipos la sacan bastante regalada cuando pasan este tipo de cosas. Recordemos lo que le pasó a Chicago cuando descendió de la A a la B y lo que le pasó a River, que eso fue realmente algo muy abuso del uso, digamos, del poder que tienen estos equipos comparado con Chicago. En este caso no tenemos otro para comparar, porque la verdad es la primera vez que atacan de esta manera a jugadores de fútbol desde la tribuna. Pero bueno, lo que sí, lo que no los medios no, a lo mejor no se animan a hablar, es un poco de esto de cómo ciertos equipos tienen cierto poder en ese tipo de espacios y tienen cierta ventaja, digamos, a la hora de recibir su castigo, ¿no? Sí, eso, y una reflexión que me gustaría hacer es que no me siento para nada representada con esa sociedad que llaman, que está tan mal y podrida, y que culpa de toda esa sociedad es que rocían de gas pimienta a los futbolistas. Digamos, los distintos medios de comunicación, grandes medios, se han encargado de culpar a toda la sociedad, de decirnos que estamos muy mal y que por eso sucede lo que sucede, y en realidad lo cierto es que hay mucha plata que banca esos personajes, digamos, que tienen ese tipo de comportamientos en las canchas. Estamos hablando específicamente de las Barras Bravas, y que sabemos toda la complicidad que tienen directamente con los directivos y con los mismos clubes de fútbol, así que calculo que como mucha de la gente que nos está escuchando tampoco se siente representada con ese karma que nos cargan culpables a la sociedad de lo que pasó, digamos, cuando decimos, ¿no? O sea, hay mucha plata detrás de todo eso y que sostiene esas estructuras de barras de fútbol, así que, bueno, la verdad que no coincidimos con los análisis que se han hecho desde la mayoría de los medios de comunicación respecto a lo sucedido. Sí, bueno, y además que los primeros que mandaría ahí al paredón sería a los periodistas de los 50 millones de programas deportivos que hay. Y no deportivo, porque además todo, desde, no sé, hasta Mirta Legrand calculo que habla del tema. Sí, pero bueno, son como los que le meten, sí, digamos, sí, esa dinámica y generan opinión en torno para que después hable Mirta Legrand, sí, de boludeces como otras personas que tienen acceso a los medios masivos, a la televisión sobre todo. Y bueno, la verdad que algo, va, no sé, de todo, digamos. Y después otra cosa que es muy fuerte es cómo los jugadores de fútbol terminan siendo gladiadores de esta era. Antes eran los romanos que se batían a muerte, ahora son jugadores de fútbol donde no tienen solidaridad con los compañeros de clase, digamos, en su trabajo, que sean otros jugadores de fútbol, que además algunos han vestido la misma camiseta, algunos vestirán la camiseta de su selección y estarán juntos, y en ese momento les chupó un huevo y era obvio que no. O sea, como que en realidad a lo mejor los chabones querían tirar una onda, pero estaban bajo el orden y el mandato de su club, y bueno, y eso hace que dicen que hacen como gladiadores, digamos, van a donde tienen que ir, como medio semi-esclavos, por más que ganen miles y miles de pesos, o de dólares o de euros, igual siguen teniendo esa actitud, digamos, que en un momento de los 90 medio se cuestionó, de la mano de uno que era Maradona, donde querían hacer como un gremio de jugadores de fútbol, que en algunos países lo hay, de hecho en España hubo huelga de jugadores de fútbol, y hace poquito estoy diciendo eso. Sí, y bueno, y entonces, ¿cómo es? ¿Dónde me quedé? Ok. Bien, aparte que me están chateando que hay un problema con el streaming. Bueno, ¿cómo es? Los gladiadores. Bueno, los gladiadores. Fútbol. Demasiado fútbol. Todos me hablan de fútbol. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. A ir, como les prometimos, a la ciudad, a la provincia de Misiones. Estamos en contacto con compañeros de la Rastrojera, que han sido los encargados locales de la organización del encuentro, de preencuentro, podríamos decir, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llevó a cabo durante el viernes y sábado pasado. Y estamos con Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola. Hola. Bueno, ahí estábamos entonces con compañeros de la Rastrojera. Decíamos, hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, suponemos que bastante cansados, ¿no? Ustedes por haber tenido a cargo la organización local del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realizó viernes y sábado allí en Misiones. Sí, por suerte estamos ya recuperando la energía después de todo lo que fue el encuentro y previo al encuentro también, que fue más cansado también, ¿no? Pero muy contento también con todos los resultados. La verdad que superó las expectativas que teníamos y bueno, creo que todos se fueron muy contentos del encuentro. Buenísimo. Bueno, por un lado, bueno, consultarte cuál fue la idea de realizar este encuentro, las expectativas que ustedes tenían como colectivo y las necesidades que analizaban en el territorio de la realización de este encuentro y cuál fue el resultado obtenido o la síntesis que pueden hacer a pocos días de finalizado el mismo. Y bueno, mientras charlábamos ahí en el encuentro, entre una de tantas charlas que se hicieron, yo iba acordándome de los comienzos de cómo surgió todo esto cuando éramos tres, de distintos colectivos que empezamos a tener la idea y ver el resultado logrado, que uno de esos era poder hacer el encuentro en la facultad con la idea de estar compartiendo toda esta experiencia con estudiantes que por ahí en la carrera no tienen posibilidad de escuchar otras realidades, digamos, que son de la academia, ¿no? Entonces, ver eso que se haya logrado y que haya participado muchos pibes de la carrera, creo que eso fue uno de los objetivos más logrados. Bien. Nico, ¿cuál es la realidad general ahí de las carreras de comunicación y de la comunicación comunitaria, alternativa y popular específicamente? No, la realidad de la carrera es que digamos, está muy marcada, digamos, tiene una línea muy académica. Por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo soy estudiante también de la carrera y antes de entrar a estudiar me comentaban los otros estudiantes que, por ejemplo, las prácticas no las pueden hacer con los equipamientos en la mano. O sea, que no pueden realizar prácticas profesionales con las herramientas de la facultad. Y eso para mí fue algo como que me marcó bastante, ¿no? El hecho de decir, ¿cómo puede un comunicador ser comunicador si no tiene las herramientas en la mano y le tiene que decir a otro que haga por él lo que en realidad uno quiere hacer? Donde ahí se termina distorsionando la idea de comunicar, ¿no? Y que va más allá del trabajo en equipo, sino del trabajo de una estructura verticalista. Entonces, ver esto expresado en un encuentro donde justamente se da vuelta todo el verticalismo y somos todos, digamos, en el mismo horizonte, creo que muestra la diferencia que hay entre la realidad universitaria y lo que son los medios comunitarios, alternativos y populares que no tienen todavía espacio dentro de la academia porque no son reconocidos ni para el Estado, imagínate, así que menos para una academia. Seguro. Bueno, Nico, y en relación a todas estas necesidades que mencionás, ¿cómo resultó finalmente el encuentro, ¿no? ¿Cuál es la síntesis que ustedes pueden realizar respecto a lo que se pudo hacer como red de medios para llevar la realidad de la información comunitaria, alternativa y popular allí en Misiones? Perdón que no te escuché la pregunta. No, digo, en relación a esto que vos caracterizás de lo que sucede en Misiones, ¿cuál es el resultado o la síntesis que ustedes pueden hacer de lo que fue el encuentro? Digamos, si pudo contener o, dar una opción frente a esa realidad que caracterizás. Sí, la verdad que en el sentido de que los compañeros que vinieron a dar los talleres, de tanto la red de medios como la gente que vino a participar acá, todos tomaron realidades concretas que son de acá de Misiones, problemáticas y conflictos. Entonces creo que se pudo hacer como una visualización de lo que está pasando acá en Misiones. Incluso vino una chica de una comunidad guaraní que hace poco grabó como una empresa que está, digamos, cercando la aldea, grabó con una cámara de fotos de una manera muy precaria, pero el resultado del registro es muy fuerte y bueno, vino eso a comentar cómo había sido su experiencia y que va más allá de comunicadora, ¿no? Sino el hecho de agarrar la cámara y registrar la realidad que está afectando a toda su comunidad. Entonces, bueno, eso fue también otro objetivo logrado. Bien. Bueno, y así nos preparamos entonces para el mes de agosto, cuando se realice el encuentro ya en Jujuy. Suponemos que Misiones entonces va a tener una gran participación en ese encuentro jujeño. Y sí, ya están todos muy preguntando para cuándo. En realidad quieren apuntar al encuentro nacional que se haga acá en Misiones el año que viene. Yo todavía estoy tratando de descansar del preencuentro, así que bueno. Buenísimo, bueno, pero que se renueven entonces las iniciativas desde aquí Radio Voces y bueno, todo el Redando las Mañanas, por supuesto, este programa de la red. Saludamos al esfuerzo que han hecho, a la iniciativa que han tenido y bueno, y la intención, por supuesto, de seguir trabajando de manera conjunta. Esperemos que este encuentro haya sido útil y significativo para la provincia de Misiones y bueno, desde ya un abrazo para todos y todas los compañeros y las compañeras de la Rastrojera. Bueno, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento y pronto vamos a estar subiendo el material que registramos y bueno, para que se difunda lo que fue la experiencia. Así que bueno, gracias a todos. Perfecto, ahí vamos a buscarlo entonces. Un abrazo, Nico, hasta pronto. Chao. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Bueno, ahí pasaba entonces entrevista a la rastrojera, este colectivo de comunicación alternativa, comunitaria y popular de la provincia de Misiones, encargados de territorialmente organizar el encuentro, preencuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos durante el fin de semana. Les recordamos, para quienes estén interesados en conocer un poco más del desarrollo de este encuentro, que pueden visitar la página de la red, donde vamos a ir subiendo, como decía Nico recién, todo el material que fue registrado durante el encuentro, desde fotos hasta videos y por supuesto documentos que han sido elaborados y trabajados durante el mismo. Cuando você se fue, lloré, lloré, lloré. Bueno, y lo interesante también es que con muchas ganas también del año que viene que sean Misiones y seguir recorriendo otros puntos del país. Bueno, invitamos también a todos los oyentes y oyentas al encuentro. Este fue el preencuentro en Misiones y bueno, en agosto va a ser el encuentro en Jujuy, que está organizando el Radio Pueblo, que también pasa Enredando las Mañanas. Un saludo fuerte a los compañeros y compañeras. Y bueno, invitar y para que vayan organizándose en torno a, bueno, a lo que va a ser el 13º, 12º, ya perdí la cuenta, del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde bueno, ahí además de charlas también hay talleres y donde los medios alternativos se juntan como para hablar de sus problemáticas. El corazón que dedicó su sonrisa a todos sus latidos, ser el libre de sentir los sueños de una pasión, será una historia linda. Deja tu orgullo y ven que ya llegó la hora de encontrarnos y ser uno solo. No te demores, que la llama se puede apagar. Desvanezca el aire y quede en el recuerdo. Yo tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor, bailar, sentir calor. E poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, vida, sorrindo à toa, vibrando de amor e paz. Veio na luna, torço pra realizar. Yeah. Sinto a noite, sinto a noite, penso em você. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei. Sorri. Bueno, vamos a seguir con este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos vamos a ir a una comunicación telefónica con Rubén Díaz. Él es miembro de la radio COM, del pueblo COM de Formosa, que en estos momentos se encuentra en el acampe de la comunidad COM que se realiza en Buenos Aires, pero además con la novedad, y por eso lo convocamos a esta entrevista, de que hoy va a estar comenzando la reconstrucción de la Radio COM, que recordemos sufrió semanas atrás un atentado. Hola Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, hola, buen día para todos ustedes. Bueno, por ahí, es una chica que era trabajadora de espacio y bueno, al final para vos vi. Con mucho gusto de estar, de salir al aire sobre el tema de la comunicación, que es una FM Home, el 89.3, y la verdad es que ya estamos haciendo conectados sobre el tema de las comunicaciones. Y aquí estamos acampando porque hay algo importante, la situación, para demostrar nuestra identidad, porque queremos ir libre, queremos con la parte de los derechos indígenas, y aquí estamos. Rubén, ustedes hace más de 90 días están acampando con otras comunidades como la Pilagá, también Huichi, Nibaclé, son distintas comunidades junto a la de ustedes, la COM, que están acampando allí en Buenos Aires sin haber obtenido respuestas todavía por parte de las autoridades a sus reclamos, y sobre todo sufriendo atentados en contra de su manifestación. Así es, la vez pasada, 22 de abril, lanzó una Molotov, por suerte que no ha pasado nada, y gracias por todo, la comunicación con herramientas jurídicas, y también lo que pasó el mes pasado, con la misma fecha del 22 de abril, que tuvimos una situación, era tema de la comunicación, donde está nuestro trabajo, de la red de comunicación indígena, de la radio 89.3, pero ahora están trabajando los chicos para, gracias a toda la gente que están solidando el tema de las radios. Y aquí estamos llegando al campo como 90 días, que falta una fuerza segura para del Estado Nacional. Nosotros estamos reclamando devolución del territorio indígena, también las leyes que establece. Nosotros estamos pidiendo que dice y las leyes donde dice las nacionales, y también queremos hablar con todos los pueblos originarios, y estamos reclamando por el tema de las leyes, porque las leyes queremos que apliquen bien para poder seguir adelante desde las comunicaciones. Bien, leíamos un informe que fue publicado en la página de ANRED, una página de la Red Nacional de Medios Alternativos, un texto elaborado por Rubén Larrondo, donde menciona el tema de la ley que contabas vos, Rubén, la ley 26.160, que es una ley parche, según lo que están denunciando ustedes y las distintas comunidades, las distintas comunidades originarias, porque bueno, fue creada para generar recursos económicos, es lo que básicamente están denunciando las distintas comunidades originarias. Se han gastado 90 millones de pesos para relevar las tierras, aunque la ley no incluye el título de esas tierras, como decía Rubén recién, que siguen pidiendo por un reconocimiento legal de la posesión de sus tierras ancestrales. Se nos ha cortado la comunicación, lamentablemente, con la entrevista. Vamos a retomar en un ratito con este tema, porque como decíamos anteriormente, los compañeros han sufrido en Formosa específicamente un atentado contra la radio, y en el día de hoy va a comenzar esa reconstrucción de la radio. Están llegando ya al lugar compañeros y compañeras de la organización de Tele, de la Red Nacional de Medios Alternativos también, para colaborar en esta reconstrucción. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos.

la pagan caro. Se traen a Chicho el incómodo de invitado, como el pollo de un teriyaki. Voy a hacer la de Bully en el disco de Ilia Kuriaki. Bueno, volvemos ahí a comunicarnos con el compañero Rubén Díaz de la comunidad COM de Formosa. Se nos había cortado lamentablemente la comunicación hace unos minutos y nos quedaba alguna convocatoria por ahí suelta para que puedan realizar sobre el encuentro que se va a realizar a fines del mes de mayo. Hola Rubén, ¿nos escuchás? Hola, sí, estamos. Bien. Sí, gracias por aguantar, por el aire para convocar a las comunidades. Y bueno, estamos convocando con la Copa Vine, la OET, la organización del 27, de 28 y 29 de la corriente mes de mayo, para convocatoria para los cuatro pueblos, para invitar a todos los hermanos si quieran participar, y una charla muy largo para debatir más el derecho de los pueblos indígenas sobre la situación, territorio, también las leyes. Que participe todos los hermanos, tanto porque los cuatro pueblos ya están convocados a la Copa Vine para acá. Y somos locales, gente que vinimos lejos, pero nosotros tenemos que estar de en pie de este lugar, porque nosotros somos era de la coordinando el tema de la Copa Vine. Sí. Ajá. Una consulta, Rubén, ¿este encuentro es de tipo abierto? ¿Puede participar cualquier persona? ¿Cómo lo están organizando? Sí, abierto. Algunos hermanos pueden escuchar un relato histórico de los cuatro pueblos indígenas. Si quieren participar, los medios y otros hermanos pueden escuchar. Es un abierto, totalmente invitado a toda la gente, y gracias a la gente que acercó a firmar las planillas y ese acompañamiento al tema de la CAMPE para reclamar la devolución del territorio, y también las leyes que queremos que aplique el derecho de los pueblos indígenas. Y a todos, invitamos a toda la gente que trabaja en los medios también, es importante de participar y escuchar distintas voces de las comunidades. Es un reclamo, es un histórico de la comunidad indígena. Y yo trabajé con la red indígena también, con nuestra radio, una red de comunicación indígena, la radio 89.3 de FM POM. Y gracias a todos los amigos que siempre están colaborando en los medios para transmitir, de imprimir, de escuchar nuestras voces. Y eso, con mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, un saludo a todos los oyentes tuyos, y bueno, un abrazo para vos. Y una esperamos para el día 27, 28, 29 de corriente de este mes, que quieran participar para escuchar una buena voz de las comunidades. Bien, gracias por la invitación, Rubén, y sabemos que la semana pasada no pudiste participar de una invitación que te hizo Radio La Retaguardia también para ir a los estudios, así que te confirmamos que está de nuevo realizada la invitación para que puedas ir este miércoles, el jueves de esta semana. De nuevo se renueva la invitación para que puedas ir a la radio y estar ahí en los estudios con la entrevista. Qué bien, bueno, voy a estar el jueves y vamos a estar a participar, vamos a leer nuestra voz, para pues, nosotros estamos hizo una voz de los pájaros para poder pues, vestir de la luz, estamos nuestros, de la voz de nuestro home. Y también gracias a los espacios para vos, y que saluda a todos los amigos que siempre acompañados de la lucha, y también los redes de comunicación indígena para poder trabajar conjuntamente de estas aves visuales de las radios de todos ustedes. Y porque es un útil para los medios, para cualquier emergencia, está las comunicaciones, y gracias a todos los amigos que entienden la lucha también, y saludos a todos los amigos. Esperamos para el día 27, 28, 29 acá en la CAMPE, la avenida de julio hasta el mayo, y vamos a hacer coordinado, vamos a seguir de invitación a todos los hermanos. Perfecto. Bueno, Rubén, un abrazo desde aquí y hasta pronto. Bueno, gracias. Thank you.

Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Este lunes 18, marchamos contra la impunidad. Convocamos a movilizarnos contra la impunidad, denunciando la causa armada contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y exigiendo justicia por la muerte de Gabriel Blanco. Desde octubre de 2013, la APDH es víctima de una causa armada, como estrategia utilizada por parte de la defensa de tres policías procesados. Procesados por la muerte del joven Gabriel Blanco, en marzo de 2007, en una comisaría de Isidro Casanova. Este lunes 18 a las 17 horas marchamos contra la impunidad, contra la persecución a Pablo Pimentel. En solidaridad con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Este lunes 18 a las 17 horas, desde la Rotonda de San Justo, Ruta 3 y Camino de Cintura. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Este lunes 18. www.rnma.org.ar www.rnma.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Serpentea el tren por las montañas. Una emoción confusa serpentea mis entrañas. Qué pesadilla soñé esta noche. No puedo o no quiero recordar. Solo sé. Ahí escuchamos, bueno, recién este audio. Perdón, operador. Ahí escuchamos recién el audio convocatoria a la marcha que está convocando la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, APDH de La Matanza, apoyando una causa de extorsión por supuestas sugerencias que hiciera a presos testigos de la muerte de Gabriel Blanco, caso más de gatillo fácil en Buenos Aires, para que declarase en contra de la policía. Dicen, esta es la denuncia que se realiza contra Pablo Pimentel, quien es parte de la APDH de La Matanza. Lamentablemente los distintos compañeros y compañeras de APDH están en este momento en la fiscalía, no nos hemos podido comunicar con ellos, pero estamos con compañero Fernando de la retaguardia, que nos va a contar un poco sobre este caso y esta convocatoria que se está haciendo para la marcha de esta tarde. Gracias, Romy, ¿cómo va? Bien, Fer, ¿cómo están? Bienvenidos a Enredando las Mañanas del lunes. Bien, muy bien, tratando ahí de repararnos de una gripe que nos agarró el fin de semana. Y a propósito del caso que estabas comentando de Pablo Pimentel y de la PDH y La Matanza, que están siendo judicializados, están acusados de extorsión, les cuento el caso porque además es sumamente sintomático de cómo cuando los casos pasan, cuando los chicos son víctimas de la violencia institucional y ni siquiera alcanzan a tener el estatus de noticia, lo que sucede es que después sigue pasando con otros chicos, ¿no? Y si nosotros tomáramos, digamos, hubiéramos tenido, incluso nosotros desde nuestros medios, hubiéramos alcanzado la noticia del caso de Gabriel Blanco para comunicarla, quizás hubiéramos evitado que sucediera lo que sucedió con Luciana Rúa. ¿Por qué digo todo esto? Porque Gabriel Blanco murió en una comisaría de La Matanza, en la comisaría de San Carlos, en marzo del año 2007, es decir, 2 años antes del secuestro y desaparición de Luciana Rúa. Él le había contado a su papá que la policía lo había apretado para que robara para ellos. Por eso la similitud que marco con el caso de Luciano. Gabriel se negó, él había tenido problemas con las drogas y estaba en plena recuperación, había conseguido un laburo, estaba contento con la recuperación que había emprendido y se había acercado a la PDH de La Matanza también para iniciar ese proceso de reinserción social que todos los adictos necesitan para poder salir, ¿no? Un acompañamiento social. Y en marzo del 2007 lo detienen, hay testigos en la puerta de su casa de haber visto cómo la policía lo detiene, lo llevan a la comisaría, su esposa va a la comisaría, escucha los gritos, otra similitud con el caso de Luciano, ¿no? Que la mamá y la hermana escucharon cómo le pegaban a Luciano allí adentro del destacamento, le dicen a la chica que se vaya, que seguramente después lo van a liberar, y como a las 5 horas, cerca de las 4 de la mañana, llaman a la familia para decirle que el chico murió y que se ahorcó. Es siguen hasta aquí? Sí. Bueno, sí. Cuando se empiezan a hacer la... Cuando están haciendo el velatorio del chico en la casa de la familia, el papá notó que le faltaban piezas dentales. Y al darse cuenta de que le faltaban piezas dentales, decidieron quitarle la mortaja. Todo muy tenebroso lo que estamos contando, pero fue lo que sucedió. Y tenía la mortaja muy pegada al cuerpo, porque en realidad estaba oficiando de ocultamiento de los golpes y de los moretones que tenía Gabriel en todo su cuerpo. A partir de ahí empezaron las pericias. Si tenían, si habían tenido alguna duda los padres de que Gabriel no se había suicidado, obviamente las descartaron con todas estas cosas que les estoy contando. Las pericias también van en ese sentido. El cordón con el que supuestamente él se ató no soporta el peso de un cuerpo. Así que empezó a avanzar la instancia judicial, y a todo esto la APH de La Matanza, a través de Pablo Pimentel, consiguió que dos chicos que estaban presos esa misma noche dieran testimonio de cómo le habían golpeado a Gabriel la policía esa noche. Lo que sucede y lo que invierte la cuestión para que ahora Pimentel sea esté judicializado, acusado de extorsión, es que estos chicos en una segunda instancia no solo se desdijeron, sino que además acusaron a la PH de La Matanza de haberles ofrecido mejoras en las condiciones de detención si daban testimonio en contra de la policía. Algo realmente, digamos, muy poco probable, porque la PDH de La Matanza bien quisiera poder mejorar la condición de detención de cualquier detenido, y sin embargo no puede hacerlo porque no está en su potestad conseguir esas cuestiones, ¿no? Más bien está enfrentado a la policía porque se acusa todo el tiempo, mal podría conseguir mejoras en la condición de detención. Así que eso generó que se armara una causa que tiene a Pimentel y a otros integrantes de la PDH de La Matanza acusados de extorsión, de pedirles a estos chicos que declararan en contra de la policía para mejorar sus condiciones de detención. Exacto. Sí. Fer, y justamente, bueno, por eso es esta marcha que se está convocando para esta tarde, para, bueno, apoyar, acompañar, digamos, desde las diversas organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, etcétera, para no solo denunciar la causa armada contra el APDH, sino también para exigir justicia por la muerte justamente de Gabriel Blanco, que dicho sea de paso y más allá de la causa contra Pablo Pimentel, todavía no están resuelta, digamos, la justicia para Gabriel tampoco. No, claro, hay policías imputados, y por eso se ha generado toda una andanada. No es solo la judicialización de Pimentel lo que preocupa, sino más bien una campaña que hubo con pintadas, con pasacalles en las cercanías durante el recorrido de San Justo, acusando a Pimentel de extorsionador, de mentiroso, de armar causas, justamente a uno de los pocos organismos de derechos humanos que aún permanece con autonomía de partidos políticos, ¿no? Con todo lo que eso implica, y más en la cuestión de los derechos humanos, donde todos los organismos, la gran parte de los organismos, están alineados con el gobierno nacional. Y el hecho más grave ocurrió hace dos semanas, cuando una de las hijas de Pablo Pimentel estaba transitando con su novio en una moto y se les cruzó una camioneta. De allí bajaron dos personas, una le puso una pistola en el pecho a la hija de Pimentel y se quedó mirándola a los ojos por un rato, ni no hizo ninguna otra cosa, no la robaron, no le pegaron, no nada, simplemente esta acción de decirle nosotros estamos acá, y se subieron a la camioneta y se fueron, y eso fue lo que terminó de delinear una situación bastante complicada que están viviendo los integrantes de la familia de Pablo Pimentel y la PDH en general. Por eso hoy se hace esta marcha desde las 17, desde la rotonda de San Justo, y nosotros vamos a estar desde las 18 trabajando allí junto a los compañeros y compañeras de Radio Alternativo, para poder a través de la radio hacer un programa especial entre las 18 y las 20, y poder después también tener una cobertura gráfica para aportar

Bueno, en verdad estamos tratando de tener comunicación con algunos compañeros de Córdoba para que cuenten cómo han sido las actividades. Cómo han sido las actividades en Córdoba. El miércoles pasado tuvieron en el estudio de Zumba La Turba Valeria Swells, que está participando en estas actividades, pero no queríamos, por más que no hagamos la comunicación, dejar afuera de que bueno, este día se va a realizar una pequeña movilización en Córdoba por la esperanza, digamos, de estos 43 desaparecidos. Ahí estamos en comunicación con Huayna de la FOB. Estamos en comunicación con Huayna de la FOB, donde los familiares de los 43 estuvieron en esta Federación de Organizaciones de Base y nos va a estar comentando cómo fue este fin de semana con los familiares. Hola Huayna, ¿me escuchás? Hola pelado, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Bien, acá. ¿Querés comentarnos un poco cómo fue este fin de semana con los compañeros y compañeras mexicanas que bueno están ahora en Córdoba y que van a estar por toda Sudamérica recorriendo y alzando la voz de lo que ha sido y lo que es, digamos, estas 43 personas desaparecidas? Sí, eso es el inicio de la caravana 43, que es una caravana que empieza ahora en Córdoba, pero continúa por las ciudades de Rosario, Buenos Aires, luego a Montevideo, luego a San Pablo y luego a Río de Janeiro, que nació como una iniciativa a raíz del contacto que pudimos tener con ellos en el Festival del Mundial de las Resistencias, que organizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a principios de este año. En donde fueron invitados de honor los familiares de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos y los 3 asesinados. Y una idea que nació como algo chiquito, como la idea de hacerlos venir a Córdoba, de ver la posibilidad económica y todo lo que hacía falta, y bueno, eso después luego se fue extendiendo, aparecieron los compañeros, ¿no?, de Rosario, Buenos Aires, diciendo, bueno, podemos, y se empezó a armar todo esto, esta coordinación sudamericana, en función de que puedan venir a denunciar lo que ha hecho el Estado mexicano con sus hijos e hijas y compañeros. Acá en Córdoba está un padre, el padre Mario, dos madres que se llaman las dos Islas, y también un compañero, Francisco, que es compañero sobreviviente de la masacre, también está acompañándonos acá. En Córdoba hemos tenido la oportunidad de compartir una charla con ellos en el día de ayer y en el día de hoy están en este momento realizando una conferencia de prensa ante los medios acá en Córdoba, en Radio Nacional, y a la tarde, hoy a las 5 de la tarde, hay una movilización que parte del centro de la ciudad de Córdoba, justamente para acompañar de una forma más masiva y en las calles a esos familiares que tanto nos están enseñando sobre la lucha de la búsqueda de sus hijos. Así que este sería el inicio de la caravana, que bueno, ya el día martes se van para Rosario. ¿Cómo fue la experiencia de haber conocido a estos compañeros de esta tan larga Latinoamérica, allá más al norte, en México? ¿Cuál es algo que quieras remarcar de la experiencia de conocer a los familiares de Ayotzinapa? Y como comentario o experiencia que nos han mostrado, sin duda algo que decir es el coraje que tienen estos compañeros y estas compañeras, ¿no? Mm. Nos comentaba uno de los papás, que algo que resumía mucho, que decían, bueno, cuando se llevaron a mi hijo, también se llevaron el miedo. Creo que es un poco la síntesis de lo que sucede, porque viajar tantos kilómetros, subirse a un avión para salir a denunciar por el mundo lo que el Estado mexicano no está atendiendo, es un desafío increíble. Uh-huh. Sin duda, para ellos ha sido algo que ha cambiado su cotidiano tremendamente. Han sido 8 meses de lucha que han llevado a sus hijos. Y bueno, esto les ha dado una fuerza impresionante para que a veces no nos la explicamos, no sabemos de dónde sacan todo ese coraje. Sí. Y toda esa energía, porque desde que han llegado no han parado de tener actividades, de conocer lugares, de dar entrevistas, etcétera. No quieren estar un minuto sin, hacer algo, porque es para lo que vinieron aquí y para lo que van a seguir recorriendo el cono sur, digamos, de América. Y así que, bueno, nada, la verdad que un poco el coraje que están teniendo en salir a denunciar. Asimismo, otro grupo de padres ha ido a Europa a recorrer también algunas ciudades en Europa, y otro grupito también ha estado recorriendo Estados Unidos y Canadá. Ahí va. Bueno, ya son las 12 y estamos terminando, cerrando el programa. No queríamos dejar afuera este tema de Ayotzinapa. Yo sé que los compañeros de Zumba estuvieron con una persona en piso el miércoles pasado, pero bueno, creo que vamos a seguir contando un poco a lo largo de este recorrido, sobre todo por Argentina, en otros programas también de Enredando las Mañanas. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estamos en comunicación para cualquier otra ocasión que no solo Ayotzinapa, sino también la FOB esté realizando en Córdoba. Los micrófonos siempre estarán abiertos. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos a ustedes. Para nosotros es muy importante poder haber recibido a los familiares de Ayotzinapa, poder ver que entre las de abajo no tenemos fronteras, vencemos la frontera de los estados, y que nos somos una gran familia, los de abajo y las de abajo. Dado que sabemos que existen miles de intereses políticos y político-electorales a los que intentan también hacer de esto una lucha para apropiarse, y en este caso los familiares, así como nosotros acá en Córdoba, en la FOB y en las otras provincias donde está la FOB, tenemos estos principios que compartimos con ellos y que han sido una exigencia que nos han puesto ellos, que es la autonomía, y no participar de los procesos electorales de los de arriba, ¿no? Esto es un poco lo que marca la venida de los familiares, y esperamos que eso sea lo que siga, la solidaridad de los de abajo sea lo que siga marcando su viaje por el resto del Cono Sur. Así que te mandamos un abrazo, pelado, muchas gracias. No, bueno, hasta luego, Huayna, nos estamos viendo. Gracias, compañeros. Mi machete, que lo sepan bien, que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece. Bueno, como decía el texto, algunos le llaman necedad, nosotros esperanza. Así comenzaban las clases los alumnos de normal de Ayotzinapa, y bueno, creo que los familiares siguen con esta bandera. Este compañero de la FOB comentaba que la caravana va a seguir por todo Sudamérica, así que seguramente vamos a tener más novedades respecto a otras paradas que van a tener incluso aquí mismo en Argentina. Nos estamos despidiendo nosotros de este Enredando las Mañanas de día lunes. Nos vamos a reencontrar mañana desde la colectiva desde las 10 de la mañana, como siempre, en este programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo desde detrás del vidrio, desde Yago y Leo, los compañeros que han estado en la mañana del otro lado de los micrófonos. Nos vemos, Mati. Nos vemos, Romina. Hasta pronto. Que normalmente no se hablan y se juega con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía.